Hay una. Nosotros, como bien usted lo planteó, le estamos dando una importancia sustancial a la institucionalidad de las cuencas hídricas, de las distintas cuencas hídricas, tal cual lo marca la ley, pero que usted sabe bien, en el tiempo se había dejado de trabajar sobre este aspecto. Y de alguna manera creamos, nos sentamos por primera vez en la cuenca del Carcarañá, de la Laguna Picasa y de otras. Y hay una decisión irrestricta del Ministerio del Interior de no avanzar en ninguna obra que no tenga, por supuesto, previamente el aval de los que conforman las distintas cuencas hídricas de la Argentina. Respecto a las obras en La Pampa y al acueducto de General Pico, que es una de las obras más importantes que nosotros sabemos, además la importancia que tiene todo el tema del agua para La Pampa y que el presidente estuvo y lo planteó. Bueno, usted sabe que esa es una obra que estaba financiada originalmente por el Banco de Desarrollo de Brasil, que por motivos conocidos hoy en día tiene dificultades para hacer este tipo de emprendimiento y por eso eso se cae. Nosotros tenemos la decisión de licitar de nuevo la obra con financiamiento. Entendemos que va a ser exitoso, dadas las nuevas condiciones que tiene la Argentina para el acceso al financiamiento, y que esa obra, tal cual se comprometió el presidente, se va a hacer. Si no fuera de esta manera, se va a hacer de otra manera, pero nosotros entendemos que hay chance para conseguir financiamiento a tasas razonables en el cortísimo plazo. Y respecto a Santa Rosa, y yo se lo dije al gobernador y lo digo permanentemente, junto con Bariloche, las dos situaciones de emergencia desde el punto de vista del sistema cloacal de las ciudades importantes de la Argentina, está en un estado terminal. Son muchos años de falta de inversión, estamos hablando de décadas de falta de inversión, lo mismo en Bariloche. Para nosotros es una prioridad, lo planteamos. Estamos haciendo el plan maestro definitivo con una inversión para esa consultoría de 6 millones de pesos. Pero no tenga duda de que voy a ir a La Pampa solo, esta vez sin el presidente, y voy a anunciar las dos obras porque son obras que vamos a hacer sin lugar a dudas. Respecto a las viviendas, nosotros tenemos 2.023 viviendas en La Pampa. ¿No hablo de viviendas? Por eficiencia somos de hacer mucha vivienda. De ese tema no vamos a hablar entonces. Tengo una queja por vivienda, pero lo. La vemos después. Listo, así hacemos más rápido. Gracias. Pasamos a la pregunta del diputado Lusquinio.